Estábamos invitando para esta tarde, a las 7 de la tarde en San Martín 1371, a la proyección de un documental, también fresquito porque creo que es del año pasado, mediados de año, un documental que se llama 4 de Julio y que habla acerca de la masacre de San Patricio o la masacre de los palotinos. Sí. Es uno de los episodios emblemáticos de los crímenes de la última dictadura militar aquí en Argentina, del 4 de julio del año 76. Por eso hay un documental que se va a proyectar esta tarde aquí en Rosario, y tenemos ahora en línea a uno de sus directores, porque son dos, es Pablo Zubizarreta, que además, bueno, tiene una trayectoria joven, pero tiene una trayectoria importante en la realización audiovisual, también es director de fotografía, ha tenido algunas becas, ha estado por Francia, creo, también produciendo algunas cosas, así que vamos a preguntarle también acerca de esto a Pablo, que lo tenemos aquí en línea. Pablo, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, cómo estás? Bien, ¿estás en viaje? No, ahora ya paré. No, sí, pero bueno, venís, sí, menos mal, no queremos ser coautores de algún episodio. ¿Estás viniendo para Rosario? Estoy yendo para Rosario ahora en un ratito, para presentar la peli allá. La verdad que, bueno, era un estreno bastante esperado allá en Rosario, porque, bueno, era justo uno de los lugares que nos parecía importante para que se pueda ver la película, ¿no? Uh-huh. La película es del año pasado, como mencionábamos. Sí, se estrenó acá, justamente se llama 4 de julio, la masacre de San Patricio, que fue, todos me preguntan, ¿no? ¿Por qué 4 de julio, ¿no? Porque todos inmediatamente remite a, sí, a la independencia de Estados, perfecto, Unidos y... Pero bueno, de hecho, el crimen ocurrió el 4 de julio del 76, justamente el día del bicentenario de la independencia de Estados Unidos. De hecho, esa misma noche del crimen hubo un agasajo en la embajada de Estados Unidos. Un poquito se cuenta ahí en la película también un episodio que ocurrió ahí con referente al caso de los palotinos, ¿no? Uh-huh. Unos comentarios que hubo en esa reunión. Pero bueno, el tema es que nosotros, la verdad que queríamos mostrarlo ya, porque bueno, fue el año pasado, si bien estuvimos en poquitas salas, porque bueno, eso es uno de los grandes problemas que tiene el cine nacional, que uno trabaja como nosotros desde el 2000, ¿no?, haciendo la película, terminamos en el 2007, después de un trabajo de investigación bastante bastante así profundo y arduo. Y de pronto cuando terminás la película, cuando estás conforme con lo que hiciste, que eso también es bastante difícil, cuando la película es buena y vale por sí misma, después tenés que empezar a pelear, sobre todo, digamos, los directores nobles, empezar a pelear por un espacio para que se pueda mostrar. Y bueno, si bien, como te decía, estuvimos en pocas salas, la respuesta del público fue impresionante. Uh-huh. Y de también, digamos, de la gente que pudo verla. Claro. Entonces, el mayor problema es que la gente se siente en la sala y la vea, para nosotros, ¿no? Sí, claro. O sea, yo, después de eso, sé que todo va a estar bien, digamos, porque, la película vale, tiene un valor testimonial impresionante, tiene material de archivo que hasta ahora no se había encontrado sobre... Uh-huh. Sobre la propia misa de exequias del asesinato de los palotinos, tiene material inédito también del diario de uno de los sacerdotes, con algunas reconstrucciones. O sea, la película, la verdad, cumple un poco con el objetivo que nos habíamos propuesto. Recién miramos con Anabel cuando dijiste que habías estado siete años trabajando en la película. Sí. Así que imagino el material que después, lo que dice todo el realizador es que después reducir todas esas horas y horas de investigación a 2 horas de un documental, una hora y media, no sé cuánto dura, pero me imagino, ¿no?, lo que tienen que dejar afuera también. No, y aparte, imagínate, sobre todo el tema del documental, ¿no?, también dentro del imaginario, ahora está cambiando mucho, ¿no?, pero hasta hace no muchos años, siempre se asociaba a una cuestión informativa, a una cuestión como una agrupación de informaciones sobre un tema, digamos. Y nosotros, bueno, lo consideramos como, digamos, al mismo nivel que una ficción, en el sentido de que un documental también puede emocionar, puede contar una historia de una forma, digamos, atrapante, y también puede informar, digamos, ¿no? Uh-huh. También puede dar a conocer cosas que uno no sabe, pero sigue siendo un relato. Claro. Y sigue teniendo que, que digamos que atrapar tanto o más al espectador que una ficción. Uh-huh. Me parece que en ese sentido plantearlo distinto el documental es como desvirtuarlo y quitarle, digamos, la fuerza que tiene. Uh-huh. Entonces, bueno, un poco en ese sentido también el documental tiene esas características, ¿no? Tiene la característica de una trama policial por momentos, si bien, bueno, obviamente los testimonios muchas veces te sacan de eso porque son muy fuertes, ¿no? Sí, sí, sí, estábamos viendo algunas fotos, bueno, y todo lo que generó el crimen, ¿no? Algunos curas que eran del movimiento de los curas del tercer mundo, son asesinatos que la iglesia no sale a reclamar para sí, ¿no? Una uh-huh. cosa que también fue muy común en esos años, donde las altas autoridades de la iglesia no salían a reclamar por estos curas que estaban ¿no? Haciendo un trabajo de militancia importante. Sí, sí, sí. Sí, sobre todo en este caso en particular, es muy atípico, por así decirlo, porque en general todos no entendían, nunca entendieron por qué a ellos, ¿no? Esa es la gran pregunta, ¿no? Porque si uno decía, bueno, el padre Mujica, todo el mundo sabía, era un personaje público, hablaba en la televisión, hablaba claramente. Sí, era un referente, claro. Ellos eran una comunidad chiquita que no eran... Si bien adherían al movimiento de sacerdotes del tercer mundo, porque en esa época prácticamente digamos, una gran parte de los sacerdotes de la Argentina adherían a ese grupo. Por ahí no eran militantes activos, claro, claro. Pero sí adherían, o sea, simpatizaban con ese movimiento, porque era, bueno, parte de lo que se estaba gestando en la iglesia en ese momento. O sea, lo que ahora parece como una rareza, en los años 70 en la iglesia latinoamericana era la moneda corriente, o sea... la opción por los pobres, digamos, la teología de la liberación, era lenguaje corriente dentro uh-huh. de las iglesias. Lo que pasa es que, bueno, hoy en día nos parece algo, ¿no? Parecen extraterrestres uh-huh. alguien que hable en esos términos. ¿Y pudiste encontrar alguna respuesta a partir de este trabajo? Digo, algo de lo que vos creas, por lo que fue ese asesinato, esa masacre, a partir del trabajo. Mira, nosotros lo que encontramos... En realidad lo es muy difícil, ¿no? Después de 30 años lograr, digamos, en todo caso, obtener testimonios que sirvan para esclarecer quién fue el asesino. Nosotros nos basamos, en ese sentido, digamos, básicamente nos basamos en el libro de Eduardo Kimmel, que es un periodista que escribió el primer libro, la primera investigación a fondo sobre el tema, en el año 89, donde siguió todo el proceso judicial, donde, bueno, obviamente tenía las pruebas un poquito más frescas, ¿no? Son 15 años de diferencia. Y nos basamos en el libro y en la investigación de él. De hecho, él es uno de los personajes de la película por una situación que ustedes creo que deben conocer, que es lo que le sucedió después de escribir el libro, ¿no? Uh-huh. Eduardo, una vez que termina el libro, de alguna manera, en algún párrafo del libro, cuestionó muy, en forma muy suave realmente, a uno de los jueces de la dictadura por no haber hecho todo lo necesario para esclarecer el crimen, porque el crimen era evidente, estaban las pruebas, estaba todo. Claro. Sí, sí, sí. Y Eduardo, por un párrafo de ese libro, fue acusado por calumnias e injurias por ese mismo juez, que ya no en dictadura, sino en democracia, seguía siendo juez. Mira. Y entonces, después de una serie de idas y vueltas, fue condenado a una prisión en suspenso y a pagarle $20,000 a ese juez. Entonces, a nosotros nos parecía una injusticia tan evidente y sobre el crimen encima, el primero que investigase era algo tan, no sé, hablaba de tantas cosas, sí. que nos parecía fundamental que eso estuviera. Y bueno, de hecho Eduardo Kimmel es uno de los narradores de la película. Claro. Nosotros tomamos, lo que sí, para responder a la pregunta que me hacían, nosotros encontramos ciertos materiales que, si bien no indican quién es el asesino, o más allá de la investigación de Eduardo, lo que sí aportan nuevos datos y nuevas pruebas, digamos, para avanzar en ese camino. Digamos, yo no soy fiscal ni soy periodista, ¿no? Sí, sí, pero... soy documentalista y traté de contar esta historia para que de alguna manera se haga masiva, porque el cine lo que tiene es eso, ¿no? poder hacer que algo se dé a conocer, porque bueno, porque tiene esa masividad que por ahí no tienen los libros, sobre todo hoy. Entonces, de alguna manera lo que sí encontramos fue lo que te decía, este diario íntimo de uno de los sacerdotes que escribía todas las noches antes de irse a acostar, sus pensamientos, sus lucubraciones, digamos, y llega hasta el día, hasta una hora antes de que lo maten. O sea, están las últimas palabras que escribió en ese diario, ¿no? Y nosotros eso lo mostramos con una reconstrucción en 16 milímetros, con actores que, bueno, con un clima así muy, muy íntimo. Uh-huh. Y después, todo el material de archivo que estuvimos buscando audiovisual, que es muy difícil encontrarlo, porque acá hay poco y nada, y terminamos encontrando material en Estados Unidos sobre este tema. ¿En Estados Unidos? ¿Y qué tipo de material hay ahí? Están toda la filmación de la misa de exequias, es decir, cuando los mataron afuera de la iglesia de San Patricio, que está en el barrio del Grano, se reunió obviamente todo el barrio, ¿no? Fue como una... Sí, sí, todo un evento, claro. Sí, pero nosotros lo que teníamos eran fotos. Teníamos algunas fotos. De hecho, al comienzo de la investigación teníamos 8 fotos. O sea, y después empezar a buscar todo ese material visual, primero fotográfico, y después el audiovisual fue... De hecho, bueno, nos enteramos de que ese día, por gente del barrio, porque bueno, nosotros nacimos en ese barrio, conocemos prácticamente la historia de que nacimos, la gente decía, bueno, hubo una cámara de 16 milímetros que estaba filmando, creo que era de ABC. Bueno, finalmente nos enteramos que eran unos corresponsales que habían venido de Chile, filmaron y se fueron. Uh-huh. Después, bueno, fuimos rastreando eso hasta llegar al archivo en Estados Unidos, donde bueno, vimos unos fragmentos en una base de datos online, unos fragmentos donde hablaba sobre este caso. Pedimos el material por correo, nos salió carísimo, nos lo mandaron y bueno, nos quedamos así material que lejos cuando vimos, era toda la filmación de la misa de exequias con la misa de cuerpo presente, digamos, de ese día, del 4 de julio. Ajá. ¿Han incorporado parte de ese material al documental, Pablo? Sí, está todo todo dentro de la película. Estábamos leyendo que hay unas declaraciones en esa misa de uno de los padres palotinos, de Roberto Fabre, que hace mención a los desaparecidos. Sí, sí. Muy sí. Llamativos, porque era el 76, ¿no? Recién. Sí, de hecho en esa misa, es increíble, ¿no? Porque en esa misa estaba Gussetti, que era el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. También estaba Suárez Mason. O sea, los propios asesinos estaban en la misa y haciéndose presentes, y también hubo cartas y todo, como participando del dolor de los palotinos, ¿no? Una hipocresía impresionante. Y además, un dato increíble era Kevin O'Neill, que era amigo de los sacerdotes que fallecieron, o asesinados, pidió, que era sacerdote palotino, está también en la película, él pidió por favor que no enviaran flores ese día. Ajá. Le pidió a la gente que no mande flores, y no llegó flores de ningún lado. La única corona era del ejército. Por Dios. La única que había. Una más, Pablo, antes de despedirte. Supongo que para esto también se habrán tenido que vincular con las autoridades y con la actualidad de la iglesia, ¿no? ¿Cuál fue la predisposición que tuvieron para quizás ofrecerle alguna información o mostrarle algo? Por parte de la iglesia, no hubo... A ver, nadie nos vino a digamos, me parece un poco la actitud, es la actitud que siempre tiene la iglesia, o que tuvo siempre, por lo menos, la jerarquía de la iglesia, ¿no? No se opuso, pero jamás hizo algo para ayudarnos. Está claro. Muy bien. Bueno, Pablo, felicitaciones por el trabajo que han hecho, y estamos invitados esta tarde acá a Oscar Rosario cuando vas a llegar con tiempito, ¿no? Para darte una vuelta por la ciudad y eso. Sí. Bueno, voy a tratar. En lo posible. Sí, creo que te espera la lluvia. Lamento decirte, me parece que te agarra una lluviecita. Bueno, Pablo, te dejamos un saludo grande. Espero que marche todo bien esta tarde. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Estábamos hablando con Pablo Zubizarreta, era para verla, para hablar, por, me imagino, 7 años de investigación lo que voy a tener ahí, esa afirmación que encontró, bueno, todo un hallazgo. Estamos reiterando entonces esta tarde a las 7 en San Martín 1371, este documental que se llama 4 de julio, que es sobre la masacre de San Patricio, de los palotinos, con estos hallazgos que estaba contando uno de sus directores, Pablo, que va a estar acá en la ciudad, una actividad que organiza también el Sindicato de Prensa de Rosario.